have done. I said, see, rider. Oh, see what you have done. Oh, girl, you made me love you. Now your loving man has gone. Well, what I say? Well, I'm going away, baby. And I won't be back till fall. And I'm going away, baby. And I won't be back till fall. Well, if I find me a good girl, I wanna be back at all. Hear what I say? I said, see, rider. Oh, see what you have done. I said, see, rider. Oh, see what you have done. Well, girl, you made me love you. Now your loving man has gone. Play it again. You have done. I said, see, rider. Oh, see what you have done. Oh, girl, you made me love you. Now you love me, man. Girl, what I say? Well, I said, see, rider. I said, see, rider. I said, see, rider. I said, see, rider. I said, see, rider. I said, see. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos un miércoles más en el programa Movida la Cantina. Aquí estamos un miércoles más, como siempre os digo, original de mí en el 105 de la FM, en Radio Crash, en la Radio Libre Independiente Gijón, y empezando el programa Movida en la Cantina, con una temperatura exterior de 17 grados y con un tiempo estimado del programa de unos 120 minutos, pues estamos aquí dispuestos eso, a teneros entretenidos hasta la 1:30 de la madrugada. Hemos empezado con un disco grabado en directo por el rey del rock and roll, por Elvis Presley, On Stage, sobre el escenario, grabado más o menos hacia el año 1970 en esa serie de conciertos que empezó a celebrar en Las Vegas. Aquí teníamos a un rejuvenecido y en muy buen estado Elvis Presley. Empezó este tema, o este disco mejor dicho, con este Sissy Rider, aquella canción que hiciese famosa aquel músico de Detroit, Mitch Rider, acompañándose de los Destroyers. Vamos a escuchar otro tema de este disco de Elvis Presley, si os parece. Vamos a escuchar uno de los temas que más me gusta a mí del repertorio del rey del rock and roll. En este disco en directo, pues mezcla temas en aquella época que pegaban mucho, como podían ser temas de Neil Diamond o temas de los Beatles, con algunos de sus temas más clásicos, y entre esos clásicos está este maravilloso Suspicious Man. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you're doing to me when you don't believe a word I'm saying? We can't go on together. We're suspicious, my suspicious, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know, shove it up your nose just by to say hello, would I still see suspicion in your eye? Here we go again, oh, asking where I've been. future's mine. And we can build our dreams on suspicious minds. I've never lied to you. Ooh. Yeah, yeah. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see? Whoa, what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying, well, don't you know? Caught in a trap. I can't walk because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out. I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know I'm caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know I'm caught in a trap. Too much. Caught in a trap. Ho! I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Oh, don't you know, caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know, caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know, caught in a trap. Esos conciertos legendarios de Elvis Presley en Las Vegas, allí en aquellos teatros, en aquellas salas, podemos ver a la gente más cool de la sociedad americana por aquellas fechas, y también podemos ver, como no, a los mayores mafiosos y macarras también de los Estados Unidos por aquellas fechas. Y vamos a poner otro tema de este LP, que además me sirve para presentar también a nuestro siguiente invitado. Como os estaba diciendo antes, pues Elvis Presley en estos conciertos tiraba de material clásico de su repertorio y de versiones de gente que por aquellas fechas pues estaba vendiendo bastante, ¿no? Y también era una de las versiones clásicas de Elvis Presley por aquellas fechas, este tema. A ver si lo reconocéis. We'll be right back. Some y'all never been down south too much. Some y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little story so you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods in the fields, and it looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Now that's poke salad. Lord have mercy. Used to know a girl lived down there, and she'd go out in the evenings and pick a mess of it, carry it home and cook it for supper, because that's about all they had to eat. But they did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie, you got your granny. Everybody said it was a shame, because her mama was a working on the chain gang of mean, vicious woman. Every day before supper time, she'd go down by the truck patch and pick her a mess of poke salad and carry it home in a tote sack. Poke salad, Annie, you got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame, because her mama wasn't working on the chain gang. A wretched, spiteful, straight razor toting woman. Lord have mercy. You sock a little poke salad to me. You go away. Daddy was lazy and no count, claimed he had a bad back. All her brothers were fit for stealing watermelons out of my truck. Patch poke salad, Annie, you just got your granny. Everybody said it was a shame, because her mama wasn't working on the chain gang. Suck a little poke salad to me. You know what need to be a mess. Suck a little. Suck a little poke salad to me. You know what need me a mess. Suck a little poke salad. You know what need me. Ching ching a ching ching. Ching ching a ching ching a ling a ling. Ching ching a ching ching a ling. Ching ching a ching ching. Ching ching a ching ching a ling. Ching ching a ching ching. Ching ching a ching ching a ling. Ching ching. Pues efectivamente, este tema, este Polk Salad Annie, estaba compuesta por nuestro siguiente invitado aquí en Movida en la Cantina. William Laramie Jones, we're our neighbors a long time back. They live right down the road from us in a shack just like our shack. We worked in the fields together, and we learned to count on each other. When

Elvis Presley, ese Paul Select Any. No solamente sería Elvis Presley el que interpretó esta canción, sino que también el cantante Tom Jones la haría propia. Otro de los éxitos que tuvo Tony G. White en esa época es el tema siguiente que os voy a poner. Hace poco, en una entrevista que le hacían, comentaba que, bueno, que él había acabado el colegio, había acabado las clases y empezó en el mundo de la música a actuar en locales. Hacía las clásicas versiones que hacía mucha gente al empezar, muchos temas de blues, que es un género musical que le encanta y que tiene una gran influencia en el blues. Y entonces un día se dio cuenta que lo mejor que podía hacer a la hora de componer era componer sobre cosas que él conociese de primera mano, esas vivencias personales, y de esas vivencias tan personales nacería otro de sus clásicos, este Rainy Night in Georgia, que ya empezó y ahora os la pongo desde el principio, perdón. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. A heavy rain a-falling, seems I hear your voice calling, it's alright. A rainy night in Georgia. A raining out of Georgia. Oh, believe it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. Distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. A rainy night in Georgia. It's such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it, think of it, you just got to do your own thing. Yeah. I find me a place in a boxcar, so I take out my guitar to pass some time. Late at night when it's hard to rest, I hold your picture to my chest and I'm alright. A rainy night in Georgia. It's raining out in Georgia. It's raining. Después de esos pequeños éxitos o grandes éxitos, como quieras llamar, en la década de los 60, pues pasaría casi luego unos cuantos años bastante olvidado, dedicándose a componer canciones que fueron éxitos en voces de otra gente. Por ejemplo, tenemos también otro tema bastante conocido, como es ese Steamy Windows, que bien pronunciado debe ser algo así como ventanas o cristales empañados. Esta canción la haría muy popular, muy famosa, Tina Turner, siendo también otro clásico de sus repertorios en directo desde entonces. Y Tony Joy White, pues también, después de estar unos cuantos años olvidados, casi olvidado mejor, casi sin tener incluso sello donde grabar, componiendo para otra gente, en parte gracias a esta popularidad que obtuvo ese tema interpretado por Tina Turner, volvería de nuevo a meterse en los estudios grabando LPs de bastante calidad. Me gusta Tony Joy White más que nada por ese estilo tranquilo que tiene a la hora de cantar y de interpretar los temas. Tiene temas así un poco más animados, si lo quieres llamar, con otros ritmos, tipo más bien rock and roll, rockabilly, pero bueno, a mí lo que me gusta es el Tony Joy White tranquilo. Como decía la mujer de J.K., son de esos músicos que apetece escuchar cuando se está tomando una cerveza tranquilamente sentado uno en el porche de su casa, el que tenga porche. Y vamos a poner también, para despedirnos de Tony Joy White por esta noche, otro tema que me gusta a mí bastante. Es el tema llamado Did Somebody Make a Fool Out of You. Bueno, y en este tiempo que estoy hablando tenía que haber buscado la canción, pero repito, como no tengo ningún becario aquí que me lo haga, pues ahora mismo la estoy buscando en el CD, la 12, la 13, la 14 y la 15. En esta canción podemos escuchar esas influencias enormes que tiene el blues en su música. Somebody make a fool out of you? Did somebody mistreat you? Well, I know that you're holding back. You got a lot more love than that. Did somebody make a fool? Did somebody run away with your heart? Did somebody tear you all apart? I know you've been treated bad, but you don't have to look so sad. Did somebody make a fool? Thank you. it's hard to love someone again. When somebody has torn you all apart. But come on and let yourself go, and don't think about it anymore. I know there's still a whole lot of loving in your heart. Oh, baby, did somebody make a fool out of you? Did somebody mistreated you? Oh, yeah. bus and the tourists are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. Era el año más o menos 1976 cuando Al Stewart pues lanzaba este auténtico bombazo, El Año del Gato, grabado en los estudios Abbey Road de Londres con la producción de Alan Parsons, que luego empezaría su carrera, ya sabéis, con la formación de Alan Parsons Project. Son las 12 y 10 minutitos, más o menos, y aquí sigues escuchando, como todos los miércoles, desde hace ya tantísimos años, el programa Movida en la Cantina, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, también lo sabes, la Radio Libre e Independiente Gijón. Recordarte que seguiremos haciéndote compañía hasta la 1:30 de la madrugada. Let's go, shoot 'em in the back now. What they want, I Y aquí teníamos a otro de esos músicos que se ha hecho propias infinidad de canciones de otros artistas, pero es algo que a mí por lo menos y a infinidad de gente le trae sin cuidado porque se lo merece y porque realmente hace unas versiones entre nosotros increíbles. Aquí estábamos en el año 1969 y aquí estábamos, me parece, con el primer disco de Joe Cocker, ya por aquellas fechas acompañándose al teclado, por ejemplo, con gente como Chris Stapleton y también con su amigo Leon Russell. Aquí estaba haciendo una versión del gran Bob Dylan, este Darling Lord. Y en la segunda cara, porque estamos tirando hoy bastante de vinilo, hace también otra versión de los Beatles, bueno, más que de los Beatles, de uno de sus componentes, como es el fallecido George Harrison, pues se hace suya y de manera, como no, increíble de este Something. A ver si pongo la aguja más o menos bien y escuchamos la canción sin muchos problemas. Attracts me like no other love. Something in the way she used me. I don't want to leave her now. You know I believe in her. Something in the way she smiles reminds me that I'll always think of her. Something in the way she smiles for me. I don't want to leave her now. You know I believe in her. You're asking me, will my love go? Yeah. Tengo que pediros perdón porque estaba tan entusiasmado escuchando la canción de Something que saltó al siguiente tema, este clásico también, Delta Lady, compuesta por su amigo Leon Russell. Quiero deciros que estoy intentando contestar a todos los correos que me mandáis al programa de Movida en la Cantina. Tranquilos, que tardaré un poco más, un poco menos, pero estoy intentando contestar a todos, a esas preguntas que me hacéis, esos temas que queréis escuchar, algunas sugerencias, ya sabéis, la dirección a donde podéis mandar vuestras sugerencias es www.anarosaquintana.com. Shoot you right down and knock you off of your feet and take you home with me. I'll put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah. I love to see you strut when you're walking to me. When you're talking to me, that knocks me out. Now let's go. Like it like that, with your baby talk, and the way that you walk, you know it knocks me right down, knocks me off of my feet. Boom, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. How, how, how, how. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, now, now, now. El tema de Johnny Hooker, el Boom Boom, interpretado por los Yardbirds. Y seguimos con los Yardbirds y seguimos con Eric Clapton ahí a la guitarra para escuchar otra versión del grande de los clásicos del blues, Jimmy Reed, What's Brown Baby. Oh, baby, honey, what's wrong with you? Well, now, baby, honey, what's wrong with you? Well, you don't treat me, baby, like you used to do. I can't help it, baby, if I'm acting strange. I'm just hoping, baby, I'm not gonna say, well, baby, honey, what's wrong with you? Well, now you don't treat it, baby, like you used to do. Thank you. strange. I'm just hoping, baby, I'm not gone insane. Well, baby, honey, what's wrong with you? Oh, well, you don't treat me, baby, like you used to do. Baby, honey, what's wrong with you? Well, now you don't treat me, baby, like you used to do. Bueno, no hace falta decir quiénes eran ni cuál era el título de esta canción. Y nuestro siguiente vinilo que va a sonar, pues bueno, una de las bandas de Nueva York más importantes y con una de las portadas también más importantes que ha dado la historia de la música pop. Thank you.

estaba echando un vistazo yo ahora en internet, en la página del comercio, para poder leeros alguna noticia. Todos son desgracias, pero me he encontrado con una noticia muy solidaria. Las azafatas de Ryanair vuelven a subir la temperatura con el calendario 2014. Parece ser que, bueno, que las azafatas de esta compañía, para recaudar fondos para una causa noble, pues bueno, han hecho un calendario así un poco subido de tono. Y mira, yo que tengo miedo a volar, ¿eh? Pero después de ver el calendario estoy buscando mismo, aunque sea un vuelo, para ir a Quintes, ¿verdad? Os lo prometo. Venga, continuamos. Hace una semana justa os anunciábamos aquí en Movida la Cantina, bueno, lo que reflejaban los periódicos, como era la cancelación del concierto de Albert Pla, que iba a celebrarse, pues me parece que era el día 25 de este mes en el Teatro Jovellanos. Y estábamos hablando, os comentaba yo, sobre otros conciertos que se habían cancelado, muchos más sangrantes que el de Albert Pla, por los motivos que son, y que luego yo no sé qué pasó, porque desde luego suspender, cancelar el concierto de Metallica, como se canceló, es algo que yo creo que pocas veces ha pasado en España. Yo en Asturias, así un concierto de ese calibre, que se suspenda el mismo día y pocas horas antes, yo no me acuerdo. Y no sé qué pasó con eso. No sé si se habrá devuelto el precio de las entradas, pero es igual. Aunque hayan devuelto el precio de las entradas, hay mucha gente que venía de afuera, mucha gente que se gastó dinero en gasolina, mucha gente que se gastó dinero en comida, dinero en dormir, bueno, en muchas cosas que suele acarrear el venir desde afuera de Asturias a ver un concierto de la talla del grupo Metallica. Yo no me acuerdo qué tonta excusa pusieron, como que el escenario no reunía las condiciones mínimas de seguridad, o alguna bolinga así se inventaron para suspender ese concierto. Desde luego, comparando eso con lo de Albert Pla, lo que hizo Albert Pla no es nada. Repito, todo el mundo sabe quién es Albert Pla, no vamos a descubrirlo a estas horas. Ha venido aquí varias veces, no ha pasado nada. Y lo vuelven a traer. Pero bueno, esto de Metallica sí que fue sangrante. Y repito que yo no sé en qué quedó la cosa. Yo no sé si la productora, el mama. Tendré que investigar. Pero vamos, Metallica yo creo que es la primera vez que ha sonado en Movida en la Cantina. Yo creo que tal vez sea también la última. Aunque no va a ser la última ni la primera vez que suene este disco. Más o menos estamos en el año 1967 para escuchar a cinco músicos que, si os digo la verdad, solamente conozco a uno de ellos, Al Kooper. La formación sí, porque ya tengo algún disco de ellos más por ahí. Se llaman The Blues Project, hacían una mezcla bastante interesante de blues, y vamos a escucharlos en un EP titulado The Blues Project Live at Town Hall. La canción que os voy a poner, si no me equivoco, es este Mean Old Soldier. Oh, that mean old, have made the moment into happy hours. And in just that moment, you change the rain cloud into flowers. And I can see that you're afraid. You think it's some kind of mistake that you made. Well, let me set your heart at ease, 'cause I'm down on my bended knees saying to you, there's no time like the right time. And baby, the right time is now. Said that there's no time like the right time. If you don't think that you can love me, you can bet I'm gonna show you how. No, I'm gonna show you how. Every single second that you just let go, multiply by a million, it just makes me want you that much more. You got me sitting here counting time. Sooner or later you'll find that a second's so much dearer than a $50 bill. If you need someone to love you and you got someone who will, and there's no time the right time. And baby, the right time is now. Said that there's no time, not the right time. If you don't think that you can love me, you can bet I'm gonna show you how. How, you know I'm gonna show you how. Banda americana, más concretamente de la ciudad de Nueva York, que hacían con muchas formaciones inglesas, por ejemplo, como los que escuchamos antes, como los Yardbirds, este Rhythm and Blues blanco. Y venga, continuamos y va a sonar otra formación americana, una de las grandes clásicas formaciones americanas de rock sureño. Además, una formación que ¿para qué voy a decir nada? Estoy luciendo yo ahora una camiseta de ellos que llevo con mucho orgullo. Thank you.

¡Wow! Increíble. 10 minutos apasionantes, 10 minutos sudorosos con los pronuncios de Lynyrd Skynyrd. Realmente, realmente maravillosos. Y son la 1:05 y tengo que reconocer que con todos los grupos que estamos escuchando hasta ahora he pasado momentos increíbles, pero también tendría que reconocer que aquí en España han salido formaciones que también me han traído de cabeza, y una de ellas, y me pongo de pie para presentarla, es nuestra siguiente banda invitada aquí en Movida en la Cantina y en Radio Crash, recuerda, en el 105 de la FM, contigo todavía hasta la 1:30 de la madrugada. De pie, señores, de pie. sentimiento de amor. Pink Floyd, año 1970, A Tone Her Mother, sí, sí, el de las vacas. Otra de las pequeñas joyas en la discografía de esta formación.

que falleció recientemente, el gran Gigi Kay, este disco publicado más o menos hacia el año 1976, titulado Trovador, donde encontrábamos, pues entre otras canciones, este Cocaine, que entre otras cosas también le permitió el afianzar su carrera y poder permitirse el lujo de seguir publicando discos con cierto tiempo, ¿no? Pues nada, son ya la 1:26, ha llegado casi el momento de despedir el programa de esta noche. Espero que la música, como siempre, haya sido de vuestro agrado y si queréis, volveremos a tener una cita con la música de los años 60 y 70 dentro de 7 días aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Por mi parte, como siempre, agradeceros vuestra compañía anónima y eso, que dentro de 7 días volveremos a empezar una nueva cita con la buena música. Recuerda también Radio Crash, la radio libre e independiente y home, y esperemos que durante muchos, muchos años, gracias a gente como tú. Hasta la próxima, hasta luego, gracias. Yeah!